Buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora a la que ustedes nos escuchen, y bienvenidos a otro programa, a otra edición semanal de este de su programa Tamaimo. Reciban un saludo de este que les habla, Iván Suomi, y pasamos a la ronda de saludos habitual, esta vez de una forma muy especial, ya verán por qué. Agustín Betancourt, que lo veo ensayado hoy, por cierto. Sí, lo que queda de él. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? José Mi Martín. Hola, un saludo a todos los oyentes. Y Samuel Pulido. Hola, muy buenas tardes. Saludos a los oyentes también. Pues un saludo a todos ellos, esta vez desde Bruselas. Todos ellos juntos, no solo en la misma ciudad, sino en la misma habitación, señores. Esto es una gran primicia, una cosa inaudita en este programa. Querrá decir en el mismo estudio, porque estamos en el estudio, en los estudios de Tamaimo, número 7. Un estudio, una habitación. Ubicados en el municipio de Skarbek. Nos encontramos en el concierto de Johann Sebastian Bach. No, no era eso, ¿no? No. Creo que me confundí de programa. Continúa usted, Iván. Pues como iba diciendo, como decíamos ayer, pues estamos todos reunidos en el mismo cubículo, si a usted le parece bien. Y bueno, eso es porque tenemos la inmensa suerte y el inmenso placer de habernos podido reunir este fin de semana en el que estamos grabando y bueno, y vernos las caras, lo cual es una gran diferencia, grabar viéndonos las caras. Y bueno, vamos a ver en qué manera se nota en el programa, o no, iremos viendo, porque es la primera vez que lo hacemos. Sí, nunca se había dado esto, ¿no? Estábamos repasando estos días el nivel de complejidad de conexiones que hemos hecho a veces, ¿no? Desde Bruselas, Madrid, Barcelona y Gran Canaria, creo recordar, eso es lo más complejo que hemos hecho, ¿no? Sí. Y esto ahora obviamente es bastante, bastante más sencillo, ¿no? Estar todos en el mismo lugar en Bruselas, ¿no? Hay que decir que no es lo mismo en la lejedud que en la cercanía. Efectivamente. Y yo te quería preguntar una cosa, Josemi, porque tú que estás muy puesto en el léxico de Pancho Guerra, lejedud es una palabra panchoguerriana, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, sí. Pues mire usted por dónde. Sí, porque Pancho Guerra, no, Pepe Monaga más bien, oyó una vez un bermullo en la lejedud, y entonces, como un bermullo en la lejedud, nos ha llegado precisamente la noticia de que la mesa del Parlamento acaba de proponer a Pancho Guerra como homenajeado, como protagonista el Día de las Letras Canarias del 2012. Entonces, haciendo memoria, recordarán ustedes que en el pasado programa de Tamaimo, que dedicamos por entero al Día de las Letras Canarias, entre otras cosas, tratábamos la polémica decisión, el Parlamento básicamente se hubiera pronunciado a favor de que el Día de las Letras Canarias estuviera dedicado al físico canario, al físico conejero Blas Cabrera. Y ya creo que en ese programa algunos dejábamos caer la idea de que pensábamos que el gobierno iba a rectificar de alguna manera. Y bueno, ahora esta es mi opinión personal, yo pienso que esta ha sido la rectificación. Proponer a la mesa del Parlamento que proponga a su vez a Pancho Guerra, al que se lo deben de alguna manera, porque su centenario quizás no pasó con el debido protagonismo que se merecía. 2010, ¿no? Fue efectivamente, el centenario. Sí. Entonces, proponer que sea Pancho Guerra el homenajeado en las próximas celebraciones del Día de las Letras Canarias en 2012. De tal forma que ahora mismo sobre la mesa hay dos propuestas, una del Pleno del Parlamento, que es la de Blas Cabrera, y otra de la mesa del Parlamento, que es Pancho Guerra, y el próximo gobierno, puesto que en esta legislatura ya no va a dar tiempo, el próximo gobierno salido de las urnas en mayo, será el que tome una decisión, que yo creo que previsiblemente será la de elegir a Pancho Guerra, ¿no? Bueno, pues nosotros desde la LGTU vamos a seguir todo esto de muy cerca, porque como no podía ser de otra manera, es un tema que nos interesa mucho y que, bueno, que hemos intentado, me refiero al Día de las Letras Canarias en general y a Pancho Guerra en particular, hemos intentado darle la relevancia que se merecen. E Iván, tú decías al principio de la grabación que estábamos todos juntos, y hoy más que nunca, porque es que además tenemos hoy como invitado especial a Sergio Gómez, que es el creador de la página El Cloquido, que también está aquí en Bruselas. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto es una auténtica gozada porque, y si les parece que ya vamos avanzando en el programa del día de hoy, bueno, pues hemos tenido la presentación oficial de la página del Cloquido, del cloquido.com, aquí en Bruselas, concretamente el pasado viernes, día 25, en la delegación del gobierno de Canarias, en la misma semana que se celebraba el Día de las Letras Canarias, o sea que ha sido una conjunción de de acontecimientos, la verdad, pues muy afortunada, porque... Concatenación. Sí, podríamos invitar al señor Cerolo también y que nos explicara lo que es una concatenación, todo... Pues mira, podría ser una palabra, a lo mejor que... Una palabra de la semana. Palabra de la semana y tal. Audio ya, yo con sé. Una foto ONG, podría ser, con una foto de Sarraute y luego una foto de Cerolo con canetación. Pues, bromas aparte, un acto que ha sido todo un éxito. La sala de la delegación del Gobierno de Canarias pues estaba llena y además con muchísimo interés porque había personas no solamente, digamos, de la diáspora canaria, sino que también había personas llegadas, pues hablo de memoria ahora, relacionada de alguna manera con la lengua y con el lenguaje, pues desde Zambia, Malí, República Checa, Rumanía, Bulgaria y de todas las Islas Canarias. O sea que un público más, digamos, más variado difícilmente se me ocurre. Sergio, ¿cómo primeras impresiones de esta presentación? Pues fue muy buena, salimos muy contentos desde, bueno, los que componemos el Cloquido, porque también estaba Busi, que es una, bueno, la que saca las fotos y demás. Y muy contentos en el sentido de que pudimos explicar por primera vez, la verdad, los fundamentos, vamos a decir, teóricos que, en los que se sostiene o que seguimos para hacer el Cloquido, para redactar y para grabar, ¿no? Y bueno, tanto para la gente que conocía ya la página, creo, ¿no?, como para la gente que no la conocía, creo que le sirvió porque pudo ver otra parte, ¿no?, de no solo lo que está en la página, sino lo que... en lo que pensamos para escribir, ¿no? Yo, si les parece, señores, ustedes van interviniendo como mejor les parezca, pero a mí me gustaría que Sergio no se marchara hoy sin hablarnos un poco sobre los conceptos de identidad sonora, que a mí personalmente me impactó mucho y me pareció interesantísimo. Y luego, a ver si recuerdo bien las palabras, hablaba de tónica por un lado, si no recuerdo mal, luego de marca y de marca sonora. A mí me pareció todo aquello pues enormemente rico. No sé si quieren que empecemos, porque pues, Sergio nos explique un poco en qué consiste todo esto. Sí, yo es la pregunta que iba a plantear, que nos explicara, precisamente por lo que tú decías, Agustín, porque a mí me resultó muy clarificador a la hora de enmarcar un proyecto como el Cloquido y los sonidos que se dan en los lugares, ¿no? Sean sonidos, digamos, del ámbito social o del ámbito natural. Ya digo que conocer el concepto de identidad sonora me aclaró mucho las cosas, incluso me hizo ver todavía más claro, si cabe, la importancia de tu proyecto. Entonces yo te iba a preguntar precisamente eso, si nos podías explicar qué es este concepto de la identidad sonora y de dónde surge. Sí, el concepto realmente es sencillo, son pues eso, los sonidos propios o que los habitantes de un lugar identifican como propios, ya sean pertenecientes a la lengua, ya pertenezcan al medio natural o al medio social. Es decir, todos los sonidos que pueden escucharse en un lugar y que son característicos de él. Toda esta teoría nace en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, y a cargo del compositor Murray Safer, en Canadá. Él es el que plantea estos términos por primera vez y que se aplican, pues, como es lógico, a cualquier región del mundo. En el Cloquido hemos seguido, no sus criterios, sino esta teoría, tanto para la dimensión, porque hay dos dimensiones, digamos, la dimensión del habla canario como de los paisajes sonoros, que es la que más directamente se relaciona con su libro, el libro de Murray Safer. Y, bueno, la identidad sonora creemos que es importante, que debe conservarse, que debe valorarse y que en todos esos lugares donde esté, que ya digo, son dos, aunque también planteamos un tercero sobre el que ya trabajaremos, son dos, que son el habla canaria, como decía, y los paisajes sonoros. ¿Y serio? Y cuando hablas de tónica y marca sonora, porque a mí también me impactó muchísimo esto, la diferencia entre tónica y marca sonora. ¿Qué es eso de tónica y qué es eso de marca sonora? Sí, eso son una de las muchas clasificaciones que él hace en su libro para eso, clasificar los sonidos atendiendo a diversas categorías. Nosotros en la página usamos una que divide a los paisajes sonoros a su vez en dos, que son los pertenecientes al medio natural, canarias natural, y los pertenecientes a los medios urbanos o rurales en los que el humano sea el que sea el protagonista, que es lo que llamamos canarias social. Pero, sin embargo, él usa otra categoría que nos parece muy interesante, que es esa que tú nombres, que es la tónica y las marcas sonoras. La tónica son aquellos sonidos más constantes, más periódicos, que muchas veces escuchamos sin ser conscientes de ellos. ¿Podrías poner algún ejemplo? Porque a mí me impactó muchísimo la relación que estableciste. Sí, el más claro es el sonido del mar. El sonido del mar que conforma la psique, ¿no?, de los que viven cerca de él. Y bueno, en el caso de un entorno rural, podría ser el sonido del, ¿no?, del viento en los árboles, o sonidos constantes siempre. En el caso de las ciudades también, en el caso de las ciudades, el ejemplo que él pone, que bueno, que claro, es el sonido de los coches, ¿no?, de las ciudades, el murmullo ese. Y por otro lado, las marcas sonoras son sonidos más puntuales, una duración menor o finita, porque los otros pueden durar todo el tiempo que... Y podrían ser, pues, por ejemplo, pues, no sé, las campanas, que era un ejemplo que poníamos o que escuchábamos el viernes, o los audiopasos, ¿no?, los sonidos de la superficie, en este caso de las islas, son marcas sonoras, sonidos muy particulares, muy característicos, y que los que habitamos allí los consideramos, los identificamos como propios. A mí me parece, vamos, yo estoy seguro que no voy a decir nada que no se les haya pasado a ustedes por la cabeza. Mientras estabas presentando la página, Sergio, yo que estaba de frente al público, como tú, pues no paraba de ver a la gente sonriendo, asintiendo con la cabeza, y a veces un poco la mirada perdida, según la cápsula o el audio que estuvieras poniendo en cada momento, ¿no? Pues efectivamente nombrabas el mar, las campanas, diferentes sonidos del archipiélago. Y bueno, yo no sé las impresiones que ustedes recibieron. Yo la impresión visual que recibí en todo momento era de pues no sé muy bien, de comunión casi. Sí, porque yo creo que además, vamos, lo mencionaste, Sergio, en la reunión, que sobre todo los canarios que vivimos fuera, como que somos los que lo apreciamos de una manera particular, estos sonidos, ¿no? Que para nosotros nos evocan cosas muy cercanas, pero que no lo vivimos ahora de manera cotidiana. Y yo creo que para los canarios así de la diáspora, pues esto es un momento de precisamente que acabas de decir, ¿no?, un poco de comunión con nuestra tierra de origen, ¿no? No sé si has notado, bueno, tú lo comentaste, ¿no? Sí, con de hecho, canarios... gran parte del público, que los visitantes de la página son muchos canarios que están fuera, claro. Porque claro, son sonidos que añoran, que no tienen ahí para escuchar, sobre todo, pues mira, el caso de la tónica, que sustituyen pues esa tónica marítima en el caso de que vivieran cerca del mar por otras que pueden ser tan diferentes como el sonido de una gran ciudad o como el sonido de, mira, pues de Bruselas aquí en este caso. A mí una de las cosas que me sorprendió muchísimo y que más me impactó fue la capacidad evocadora de esos sonidos, porque hombre, yo el proyecto del Cloquido lo conocía y ya había escuchado sonidos y demás, pero digamos que el experimentarlo con más gente, ¿no?, en un público numeroso, y el ver cómo la gente reaccionaba, también igualmente sorprendidos, porque había mucha gente que creo que no conocía el proyecto de antemano, gente que reaccionaban con unas caras de sorpresa tremenda, por ejemplo, al sonido de un bufadero, que es un sonido muy potente y muy conseguido, uno de los, para mi gusto, uno de los más bonitos de los que ha conseguido todavía el Cloquido, entre los varios que tiene muy destacados. Es que realmente aquello te transportaba, ¿no? Y realmente, más que el mero hecho que te transportara y que fuera muy evocador, el tener esa experiencia con más gente que claramente estaba teniendo la misma impresión, la misma sensación, de repente estábamos todos con la cabeza puesta en Canarias, pero a través de los poros. Y me pareció una experiencia muy, muy poderosa, ¿no? Esa especie de lazo de unión, esa comunión casi diría que se montó con esos sonidos que tú nos reprodujiste ahí entre la gente. Verdaderamente fue, no sé, fantástico. Y es para mí uno de los efectos insospechados que tiene este proyecto tuyo. Más valioso todavía, si cabe. Los que no son canarios, pues descubrir sonidos como los del mal país, ¿no? El audio paso de cuando muestras, ¿no?, las pisadas sobre las rocas del mal país, pues es un sonido, yo creo que. Impacta. Y que es bastante único, en el sentido de que, bueno, aquellos que no hayan estado sobre roca volcánica difícilmente lo han oído antes, ¿no? Sí. Sí, no, y además era muy curioso cómo después del acto las conversaciones que había entre la gente eran de todas en el mismo sentido, ¿no? De verse reconocidos, de haber identificado los sonidos, de haberse sentido transportados, de repente había ahí un sustrato común que me pareció verdaderamente, vamos, yo no lo había intuido. Y hubo reacciones también, no solo con los paisajes sonoros, sino cuando pusimos muestras de los informantes del habla canaria. Y cuando lo iba poniendo, hice un repaso por las cuatro islas de las que por ahora tenemos muestras, y se veía perfectamente cómo, ¿no?, la gente pues sí comparaba, ¿no? Sonreía muchas veces, claro, es verdad. Que el contraste entre Fuerteventura y La Palma, exacto, por ejemplo, fue muy... Ah, y ahora Tenerife, suena así. Bueno, sí, la gente reaccionó y va en relación con lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo sí. los sonidos tienen esa capacidad para evocar, ya sean naturales, sociales o del habla? Sí, a mí me gustó mucho comprobar algo que he vivido ya individualmente, digamos, a lo largo de, bueno, desde que nació el Cloquido, ¿no? Yo soy de los asiduos que voy leyendo todo y demás, y leyendo, es una página que recomiendo, vamos, a todos nuestros oyentes, pero me gustó mucho comprobar efectivamente, colectivamente, cómo algo que es una de los, digamos, de las bases conceptuales del proyecto, pues se da, pasa, no es ninguna elucubración. Quiero decir que de la misma forma que el paisaje se nos cuela y forma parte de nuestra identidad, y uno cierra los ojos y piensa en lo que es él y de dónde viene y demás, y le vienen unos paisajes concretos y determinados, ¿cómo no puede ser de otra manera? Quiero decir, porque es que a un canario no le va a venir la gran manzana, digo yo, ni la tundra, ¿no? Le vendrán paisajes de Canarias, digamos, de nuestro mar o nuestro monte. De esa misma manera, el sonido, efectivamente, es un elemento configurador de la identidad del ser humano. Los sonidos en general. Y claro, digo, a mí, a una persona que no es de Canarias, lo de la pisada sobre el mal país y demás le puede resultar curioso, interesante, sí, y demás, sí. Al canario, además de todo eso, le evoca, entronca con cuestiones muy íntimas, cercanas y muy íntimas que no compartimos con otra gente. Y así será igual en todos los lugares del mundo. Como por ejemplo el pito que es el ejemplo del tren, efectivamente, que ahora si quieres lo comentas, del tren canadiense, ¿no? Que a mí me resulta curioso, interesante, hasta divertido, pero que a mí personalmente no me evoca nada, no puede evocarme nada, ¿no? Y entonces a mí constatar eso de manera colectiva me pareció muy, muy interesante. Muy bien, pues lo dejamos con uno de estos sonidos que nos va a servir hoy como pausa musical y seguimos adelante con este programa del día de hoy. Seguimos adelante con nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos a través de bienmesabe.org, así como también a través de la página de nuestro colaborador Samuel Pulido, Quilombo, el blog Quilombo que te recomendamos. Las siguientes emisoras de radio también nos emiten: Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Si lo deseas, también puedes escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, en nuestra red Tamaimos en Facebook y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Bueno, pues estábamos antes, justo antes de la pausa, hablando con Sergio Gómez sobre el proyecto El Cloquido y su presentación aquí en Bruselas el pasado 25 de febrero. Escuchábamos, teníamos la oportunidad de escuchar en la primera pausa del programa del día de hoy, pues una de estas, no cápsulas, porque luego si te parece, Sergio, nos podrías explicar lo que es una cápsula, aunque los oyentes habituales de Tamaimos ya lo saben, pero nunca está de más recordarlo. Pero sí, una de estas pues, porciones que aparecen en la fonoteca, y donde nos hablabas que hay muestras del habla canaria, también de la naturaleza y de la sociedad, con la idea también de introducir la música más adelante, ¿no? Justo antes de la pausa, y bueno, más bien fuera de antena, nos comentabas que sería interesante pues hablar un poco de las consecuencias o de las utilidades que puede tener la página, ¿no? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Cuáles creen que pueden ser algunas de esas utilidades? O bueno, ¿por qué puede ser útil? ¿Simplemente para escuchar y relajarse, o crees que puede tener otras muchas utilidades la página? Aparte de esa utilidad, que ya es evidente como ya nombraron, también está la conciencia que puede crear en cada uno el escuchar estas dos partes, parte del habla canaria, parte de los paisajes sonoros. Por el lado del habla canaria, pues bueno, los beneficios son muchos, en sentido de que primero se puede aprender sobre nuestras palabras con las cápsulas que nombramos ahora mismo, con las muestras de habla canaria, aprender a reconocer esos diferentes acentos y sus características, y todo eso se revierte en valorar y, por último, en defender el habla canaria, una cosa que no siempre se hace o hacemos y que creemos debe, bueno, potenciarse. Por el otro lado, por el lado de los paisajes sonoros, la consecuencia más clara y más directa es la ecología sonora, un concepto que es también igual de sencillo, aunque sean, bueno, términos a lo mejor un poco, y es la búsqueda del mantenimiento en su estado original o no alterado de los sonidos naturales principalmente. ¿Podrías poner algún ejemplo, como nos ponías también el pasado viernes, que resultó muy interesante? Sí, por ejemplo, lo más claro sería cómo un paisaje sonoro natural se elimina completamente cuando una obra, o una obra de gran magnitud, como puede ser, no sé, una autopista, un trazado nuevo de una autopista, un muelle, pues elimina toda esa vida natural. Y no solo elimina, sino que además añade otros sonidos que no son propios, como pueden ser pues, motores de combustión. ¿Qué más ejemplos? Pues un incendio también. Un incendio anula completamente sonidos como los que ya tenemos, que son el sonido de los pasos, los audiopasos sobre pinillos. Pues bien, escuchar esos sonidos ayuda a valorar, bueno, a tomar conciencia de, bueno, estoy en un pinar y este sonido, si soy descuidado o no tengo, bueno, el pensar en el medio ambiente, pues dejaremos de escucharlo, ¿no? Y no solo el suelo, también las aves también que se oyen. Por ejemplo, grabamos en estas últimas vacaciones en La Palma y claro, grabar el sonido de los pinos allí en esa isla implica grabar multitud de grajas. Un pájaro que si hubiera un incendio, pues o se extinguiría o iría a otra zona o en todo caso se perdería en ese lugar. Uh-huh. Y esa sería la ecología sonora, ¿no? El tratar de, bueno, el tomar conciencia de esos sonidos y tratar de mantenerlos y en el fondo cuidar el medio ambiente, como se puede cuidar reciclando o con otras tantas medidas que se pueden tomar. Sé que hubo muchos momentos emocionantes, emotivos, muy interesantes, de reflexión también en la charla. No sé si quieren destacar alguno. De cara a los oyentes que no pudieron estar, que no tuvieron la suerte de estar en la presentación del Cloquido. Bueno, a mí recuerdo que justo en este momento de la charla lo que quise compartir con el resto de los asistentes es que, claro, tenemos que ser conscientes de que si el paisaje es importante, también lo son los sonidos que lo acompañan. Y yo me hago abiertamente la pregunta de, pues no sé cómo sonará Tindaya si se la cargan, si hacen de aquello una especie de parque temático de chillida, ¿no? Pero yo creo que ahí los sonidos van a ser definitivamente diferentes. Yo creo que muchos guirres no van a ir por Tindaya si aquello se convierte en un hervidero de turistas y guaguas de turistas yendo a ver la obra de chillida y demás, por ejemplo. O el norte de Tenerife con el cierre del anillo insular. Y así, bueno, por desgracia tendríamos unos cuantos ejemplos de macroinfraestructuras que afectarían gravemente el paisaje y el paisaje sonoro, consecuentemente. O sea que, efectivamente, yo estoy totalmente a favor de incorporar esta nueva perspectiva en la visión ecologista que uno pueda tener sobre las islas, ¿no? Yo les propongo que aunque no hayamos programado una pausa en este momento, simplemente que escuchemos otra de las excelentes muestras que nos ofrece el Cloquido, que ustedes pueden escuchar simplemente pues entrando en su ordenador y en internet y poniendo elcloquido.com. Si quieren comentar algo más sobre esta presentación, que desde luego podría dar para mucho más que para un programa, porque queremos seguir hablando un poquito más de internet y de las posibilidades de internet relacionadas con Canarias, no solamente con la diáspora canaria, sino con la conexión entre las islas y entre las islas y el exterior. En cualquier caso, creo que puedo hablar en nombre de todos y recomiendo encarecidamente a todos nuestros oyentes que se acerquen por el Cloquido si no lo han hecho ya y que lo recomienden a cuanta más gente mejor. Iván. Pues yo simplemente quería señalar que me gustó muchísimo esta presentación, fue magnífica y creo que el lugar natural, el lugar en el que tienen que multiplicarse estas presentaciones de elcloquido.com por todo lo que ello conlleva, no es otro que Canarias. Es estupendo, ha sido un placer, ha sido un privilegio poder contar con esa presentación aquí en Bruselas. Sé que se va a presentar, se presentó ya en una ocasión en Madrid, sé que va a volverse a presentar en Madrid en un tiempo relativamente corto, pero espero, y de aquí lanzo un llamamiento, a que se presente en Canarias y se conozca en Canarias en varios lugares, porque puede tener muchos usos, muchas utilidades, puede dar lugar a muchísimo, puede abrir muchísimas puertas insospechadas, la verdad, en cuanto al conocimiento de lo que es Canarias, el mundo en el que vivimos. Y ya digo, yo sé que Sergio está muy animado a presentarlo en Canarias. Espero que allí encuentre el eco que es necesario, un eco que le dé el mayor conocimiento posible, la mayor difusión posible a este magnífico proyecto. Y en esas me quedo yo esperando, en tener noticias de que haya numerosísimas presentaciones del cloquido.com en Canarias, y dentro de poco, espero. Sí, yo tengo ganas de ver también cómo evoluciona la página, porque es una página que ha ido creciendo, que se ha ido perfeccionando, que ha ido incorporando pues otro tipo de sonido, y también cómo lo hay. Me gusta, por ejemplo, cuando han incorporado el mapa, el gráfico, cómo se visualiza dónde está situado cada uno de los sonidos, cómo tiene además clasificado, ¿no?, los diferentes tipos de tónica, o bueno, de marca sonora o audio paso, según sea alguien hablando, según se trate de un sonido evocador. Todo esto lo creo que va enriqueciendo mucho, y lo va, y que pronto, si no lo es ya, lo va a convertir en una base de datos pues, bueno, insustituible, y que va a ser un punto de referencia para incluso para instituciones, ¿no?, como puede ser quizá la Academia Canaria de la Lengua u otra, o sea que van a tener que tener en cuenta el cloquido para uso a lo mejor propio, y sobre todo por lo que comentabas, ¿no?, que es una base abierta de uso libre, ¿no? Eso también me parece un aspecto bastante importante de la página. Porque hay que recordar, mientras estamos grabando este programa y cuando se emita, el cloquido no habrá cumplido todavía un año. Todavía no habrá cumplido un año y ya está ejerciendo, efectivamente, coincido completamente contigo, sí, Samuel, una función social que no está siendo llamada a acrecentarse y a ganar en importancia. Sergio, antes de pasar página, que no voy a despedirte porque nos has prometido que vas a estar con nosotros hasta el final del programa, me gustaría que nos hablara un poco sobre el trípode conceptual en el que se asienta la página, que fue una de las cosas que comentábamos al final de la presentación, ¿no? Los que ya conocíamos la página, los que habíamos disfrutado de la página, nos quedamos, yo no voy a decir sorprendidos, reconfortados de ver que no solamente se trata de un proyecto hermoso, de un proyecto con mucho futuro, sino además que un proyecto que tiene una visión clara desde el principio, ¿no? Llevabas tres libros, sí. Nos hablabas de tres autores, y nos decías que eran importantes para la página. ¿Por qué? Sí, son las tres patas, les decía, de teóricas sobre las que se sustenta la página. Por un lado están los textos de Murray Safer en cuanto a los paisajes sonoros. Por otro está la vasta bibliografía que hay sobre habla canaria. En concreto llevaba el libro titulado El Habla, del filólogo Marcial Morera, que es un libro que se podría considerar iniciático, ¿no?, en todo esto de entender las lenguas, y en concreto entender nuestra habla canaria. Y por otro lado, el tercer libro que llevaba era el de Psicología del Hombre Canario, de Manuel Alemán, por su relación con esa identificación entre paisaje o entorno y psicología, que además se enlaza con el primero que nombraba, el de Murray Safer, con los paisajes sonoros. Y esas son las tres patas conceptuales en las que se asienta el proyecto. Yo creo que eso se deja notar mucho en una presentación como la del viernes, porque no solamente disfrutas con la misma, sino que además te das cuenta de que hay un proyecto detrás, y un proyecto sólido, ¿no? Así que yo, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que decía Samuel, que esto está llamado a seguir creciendo, y también muchísimas ganas de ver hacia dónde se desarrolla. Señores, yo les propongo lo siguiente, que escuchemos otra muestra de audio del cloquido, y pasamos ya al tercer bloque, que va a ser un poquito más largo de lo habitual, en el que vamos a comenzar también hablando de Internet, de las posibilidades de Internet, pero ya no del cloquido.com. El cloquido.com, se lo recomendamos a ustedes, y desde luego esto es como las buenas tisanas. Mientras más tomen, mejor, no tiene contraindicaciones. Pausa y seguimos adelante. Esta es la muestra sonora de la que hablabas tú, si no me equivoco, Iván, al principio del programa, un bufadero en la isla de La Palma, ¿no? Y claro, depende del tipo de altavoces que tengan ustedes en casa o donde estén escuchando. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo con una combinación de altavoces envolventes que trajo el propio Sergio Gómez de Madrid, aquí a Bruselas, y sobre todo que contaba con un bajo, porque el sonido del bajo, Sergio, parece ser que es fundamental, ¿no? Al transmitir un sonido como el del mar o el de un bufadero, ¿no? Y eso impresionó, el bajo en concreto, ¿no? Sí, porque reproduces todas las frecuencias originales del sonido. Cosa que por un auricular pequeño no te pierdes, lo cortas como el teléfono, ¿no? El teléfono tú lo oyes y es una voz metálica, ¿no? Quitas parte de las frecuencias normales de la voz. Y escuchado así, pues gana mucho en calidad. O sea, que si tienen la oportunidad de jugar con los bajos en su ordenador o con unos buenos altavoces, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y tú comentabas, Iván, efectivamente, que este había sido uno de los sonidos que más... No recuerdo si fue este Iván o Samuel, no recuerdo. Alguien comentaba al principio del programa que este había sido uno de los sonidos que más había impactado a... La dejó loca. También porque sorprende, ¿no? Se habrán dado cuenta los oyentes, ¿no? De que al principio es un sonido muy bajito y de repente viene el... Claro, uno se imagina de repente... Ahí hay como un sonido mucho más intenso, repentino, en el que uno prácticamente ve el bufadero saliendo. Casi que se hace uno para atrás para que la marecía no lo moje. Yo tengo que reconocer que me emocioné, porque bueno, mientras justo antes del acto, minutos antes del acto, pues había una pequeña prueba que realizaba Sergio, técnica y demás, y ahí me cogí un poco desprevenido y me emocionó, ¿no? Porque no sé, de repente te coges desprevenido y no sé muy bien si es que viajas en el espacio o en la memoria o te llega muy dentro, no sé lo que ocurrió, pero me pareció emocionante esta parte relacionada con el mar en concreto. Bueno, señores, vamos a seguir hablando de internet, pero ahora pasamos página, no vamos a seguir hablando del cloquido.com, que nunca nos cansaremos de recomendarle, sino de la iniciativa Punto IC. Quizá recuerden ustedes que hace ya algún tiempo se lanzó por internet la iniciativa llamada Punto IC. Consistía en que el dominio Punto IC por Islas Canarias pues circulara por internet y que quien quisiera pudiera abrir un blog Punto IC, una página Punto IC, una publicación Punto IC, en definitiva que estuvieran en igualdad de condiciones con otros dominios en la red. Pues José, a mí tenemos noticias, parece ser, en estos últimos días, ¿no?, con respecto a la iniciativa Punto IC. Pues sí, buenas noticias, además, porque... Finalmente, casi de sorpresa, porque a algunos nos costó enterarnos, sinceramente. El martes entró en el orden del día de la sesión del Congreso y fue aprobada. El apoyo, digamos, del gobierno, de las Cortes, a la proposición no de ley para que Canarias contara con un dominio propio, el punto IC, que ya está recogido por la organización internacional esta, ICANN, con doble N al final, que gestiona todo el asunto de los dominios en internet y demás, ¿no? Entonces, parece ser que para que no hubiera, digamos, controversias de ningún tipo, ICANN, como mismo reconocía el punto IC para Canarias como territorio específico diferenciado, con una legislación fiscal diferenciada y demás, también pedía para seguir tramitando, digamos, para continuar este proceso, ¿no?, que finalmente desemboque en la realidad del punto IC, el apoyo de las Cortes del país en cuestión, en este caso el Estado español, ¿no? Eso tuvo lugar el martes con la sola oposición del Partido Popular, que argumentó que esto podía generar, digamos, algún tipo de controversia en cuanto al estatus de Canarias y demás, puesto que, como ustedes saben... La independencia virtual, quizás. Algo así, me imagino que se figurarán ellos, porque los dominios de dos puntos son estados los que, en teoría, los asumen. Lo que pasa es que también hay territorios que, por sus características especiales, así la Feroe, o la isla de Man, creo que también tiene, y otros territorios en el mundo, uno de ellos podría, y seguramente acabará siendo Canarias, tienen también dominios de dos puntos. Creo que incluso Ceuta y Melilla podrían aspirar. ¿Dos puntos te refieres? Dos iniciales. Después del punto, dos letras. Punto CAT, son tres ya. Claro. Las de tres letras hacen referencia a comunidades lingüísticas, culturales y demás, efectivamente. Entonces, por ejemplo, los catalanes tienen el punto CAT. Yo creo que los judíos tienen uno... por el hebreo, claro, tiene un dominio propio y demás. Otra cosa es el éxito, la difusión que tenga ese dominio, pero que, claro, bueno, que existe, ¿no? Y bueno, esto representa un paso, desde luego, importante, ¿no? Importante. Y ahora yo creo que ya queda en la pelota del tejado del próximo gobierno, el gobierno entrante a partir de junio, cuando se constituya, ponerse manos a la obra para, bueno, entre otras cosas, crear una oficina que gestione esos dominios y ante la que puedan dirigirse las empresas y particulares, digamos, para dar de alta sus páginas punto IC. O sea que pronto, esperamos que pronto va a existir la posibilidad de que haya un quilombo punto IC, un cloquido punto IC, tamaimos punto IC. Esperamos que esté pronto esa posibilidad. Por pronto, lo que es el proceso legislativo va avanzando a grandes pasos, por lo que sí, veo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, yo recomiendo a todas las personas que quieran permanecer informados acerca de esta iniciativa que entren en la página www.puntoic.org, que en la que bueno participa nuestro buen amigo Carlos Bordón y que digamos que es la impulsora de esta iniciativa, primero desde la red, y la que ha obligado a los partidos políticos a posicionarse en todo esto, ¿no? O sea, efectivamente, sí, porque esta iniciativa ha partido de internautas y de internet, y luego han sido las instituciones y los partidos políticos los que se han hecho cargo de la iniciativa que ya existía, ¿no? Pues señores, no sé qué quieren comentar en este sentido, porque esto es una... Para mí es novedad, yo me estoy enterando esta misma tarde, yo no sabía que se había aprobado en las Cortes. Y desde luego esto es un paso, no tendríamos punto PP, por lo que veo, ¿no? Eso es algo que queda pendiente, ¿no? Pero punto IC parece que sí, pronto, ¿no? A lo mejor de Papua a Nueva Guinea, a lo mejor es punto PP. Sí, igual existe ya. A lo mejor existe ya, a lo mejor es de ahí el malentendido. Bueno, parece que las Cortes han aprobado esto, sí. Ahora tendría que ser el gobierno de Canarias, el próximo gobierno de Canarias el que pusiera en marcha la oficina, y estaríamos ante, pues en ciernes, de la posibilidad de abrir páginas o páginas ya existentes, pues que tuvieran el punto IC. Iván.IC, Iván.Suomi.IC. Por ejemplo, vamos a ver, todo se andará. Hombre, la verdad es que es una gran noticia y es un paso más, un paso adelante en todo este proceso, ¿no? Porque este es un proceso en el que todavía quedan pasos por dar. Claro, yo me imagino que al final el que el dominio.IC vea la realidad o no tendrá que contar con el referendo del gobierno de España, ¿no? Me imagino en último término. Vamos a ver, no sé. Yo me alegro mucho que se haya dado este paso adelante. Espero que salga adelante. Espero que el gobierno de Canarias, esté en manos de quien esté, se faje y luche por sacar esta iniciativa adelante, porque Canarias creo que se puede beneficiar muy mucho de ella. Y me parece que además es de justicia, ¿no? Es normal, perfectamente normal que salga adelante. La verdad me parece una situación muy muy extraña que una institución internacional como es la ICANN, que es la que se ocupa de todo esto, recomiende que Canarias tenga su propio dominio, lo tenga incluso reservado para Canarias, que solo falta que la parte, digamos, institucional, en este caso española, dé los pasos necesarios. Pues la verdad me parecería una situación estrambótica en la que las instituciones internacionales tienen todo preparado y consideran que es lo mejor para todos, y que de repente, por lo que sea, pues no salga adelante la propuesta. Yo digo que todavía no es seguro, espero que sí. Está muy bien encarrilada, pero bueno, vamos a mantenernos todavía en guardia. Sí, para... Por ejemplo, caso de una eventual victoria electoral del Partido Popular en Canarias, hombre, compacto ya veríamos, ¿no? Con coalición, sí. O lo que sea, habría que ver. Sí, si de repente que... son, ¿no? Les da por impulsar esta oficina o lo dejan ahí dormir. Hombre, el PP ya dio muestra de que no se entera y no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Porque en la votación en Cortes fue el único partido que votó en contra, y su argumento para votar en contra era tan peregrino como que los dominios de dos letras están reservados a Estado. Claro, en fin, es que no sé, cualquiera que navegue alguna vez por internet se dará cuenta de que, bueno, de hasta qué punto es válido ese argumento, ¿no? El dominio.eu, lógicamente, no se corresponde con ningún Estado, como todos sabemos, se corresponde con la Unión Europea. El dominio, pues creo que recordar .ge, aunque no lo puedo asegurar, pero hay un dominio de dos letras para las islas del canal, las islas de Jersey, Guernsey, o las islas Holland, o las islas Feroe, que no son dos archipiélagos, ninguno de los dos son independientes, no son estados, en ningún caso. Y así ejemplos hay para dar y tomar. Con simplemente entrar en Wikipedia encontrarán ustedes toda la retahíla de dominios de dos letras que no se corresponden con estados y que funcionan, sí, con pero, toda normalidad. ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay que evitar el desmembramiento? Ese es el problema. El desgarramiento. Que se rompe y la destrucción España. Se rompe España, Agustín. Y que quieren romper España. Y España tiene una mala salud de hierro. Leí una vez en no sé dónde. No recuerdo quién lo dijo. España tiene una mala salud de hierro. De todas formas, a mí lo que sí me llamó también, entre otras cosas, mucho la atención fue la forma en que se redactó la noticia que nos llegó a los canarios, porque es básicamente una noticia de agencias, sí, ¿no? Esa otra, sí. Y que entrecomillan, con lo cual uno piensa que debe ser alguien de Coalición Canaria, porque la noticia está redactada de esta forma etérea, ¿no? Que uno no sabe bien cuál es la fuente, cuál no, en fin, de esta manera, ¿no? Y entonces, alguien que uno supone que es de Coalición Canaria, o por lo menos a favor de la proposición no de ley, dice, no, es que a nosotros nos hubiera interesado más el punto CAN, pero ya estaba cogido por Canadá. Entonces, bueno, yo no sé si el punto can es de Canadá, porque Canadá es un estado y en teoría le corresponden dos letras. Claro. Yo creo que es CN, pero bueno, no lo tengo claro. Pero en cualquier caso, ¿de dónde sacan que a ellos, que a Canarias le interesa más un punto can que un punto IC? Sí, que a Canarias no le interesa más un punto CAN. Había un... Desde lo de CAN, en la organización este CAN tenía reservado para Canarias, pero también para Ceuta y Melilla, sí, por ejemplo. Había un dominio de dos letras. Había un chiste muy bueno de Padilla, de la opinión de Tenerife. Decía que la opción que ellos que proponían era CC. Punto CC. Y que esa era la mejor opción, pero bueno. Señores, antes de seguir hablando, porque vamos a seguir hablando de internet, pero si les parece podemos hablar de otras cuestiones virtuales. Me gustaría saber si Sergio quiere comentar algo sobre este tema en concreto antes de hablar sobre virtualidades varias. Bueno, respecto al punto ICE, nosotros desde el principio, desde que montamos la web, dejamos claro que estamos a favor de este nuevo dominio, este punto ICE, que una de las finalidades que tiene no es otra que visibilizar aquellas páginas que tengan una temática canaria. En nuestro caso, pues es evidente, porque esos sonidos no se escuchan en Singapur, y por tanto, bueno, pues el punto IC nos ayudaría a, como mínimo, visibilizarnos, y nos adheriríamos, sí. Habría un cloquido.ic, por supuesto. Cloquido.ic, ¿habría también quilombo.ic? Yo es que estoy metido en todo... Sí, si sí, lo redirecciona al sitio donde lo tengo, sí, claro. Incluido, había un tamaño tengo que punto aprender IC. A hacerlo, pero sí. No, tranquilo que te pondremos en la pista. Tan, tan, tan. Había un tamaño punto IC. Por supuesto. Había un tamaño punto IC. Y punto GAN también, si tenemos que irnos a Canadá, no vamos a echar ni todos los sitios ingleses, ¿no? Que terminen en IC, ¿no? Fantast.ic, fantastic. Sí. Fantastic. Oiga, Tuvalu vive de eso, del cuento de tu de punto, la TV, del punto TV. De la TV, efectivamente, tiene un ingreso formidable. Bueno, pues si les parece, vamos a seguir hablando de cuestiones virtuales. Ha habido una presentación de, no sé si real o virtual, de socialistas por Tenerife. Samuel, te comentabas que es un partido virtual. Sí, bueno, de momento, claro, hasta que no se materialice en la realidad física. Bueno, nada, era un poco la broma. Un ectoplasma. Un ectoplasma político. O un objeto no identificado. Como ¿y quiénes estaban en esa foto, por curiosidad? Pues se trataba de una presentación ante los medios de comunicación, ¿no? Y no solamente los virtuales. Sí, ¿no? Yo la foto que vi, si no me confundo, espero no confundirme, vamos. Si no, los oyentes que nos inunden con comentarios de protesta y de peticiones de rectificación y demás, ¿no? Pero si no me equivoco, que pidan mi cabeza, efectivamente. En la foto estaba Román Rodríguez y estaba Santiago Pérez en la presentación de este nuevo partido. El socialista por Tenerife. Exacto, que ha nacido en Tenerife. Un momento. Y que nace ya con ganas de pactar con Nueva Canaria. Si tenemos que quedarnos los titulares, ¿no? Claro. ¡Chan, chan, chan! Aquí otro chan, chan, chan, ¿no? Que estaba Román Rodríguez y Santiago Pérez. Sí, sí. En sí, la sí, presentación sí, oficial de Socialistas por Tenerife. Pero además creo que sentados uno al lado del otro. Bueno, claro. Por lo pronto, Santiago lo que tú decías, retirar. Iván, de que Santiago Pérez, tú no entendías muy bien esa fidelidad ciega, parece que efectivamente que ni él mismo lo entendía, ¿no? Pues, hombre, bueno, vamos a no extraer conclusiones precipitadas, pero de momento, sí, viendo las palabras de Santiago Pérez, que él, su partido es el PSOE y lo seguirá haciendo, o no sé si lo seguirá haciendo, pero bueno, él decía que él, vamos, que era completamente fiel a esas siglas y demás. Claro, bueno, pues claro. Ahora, bueno, no, en fin, ya digo, no extraigamos conclusiones, pero la verdad es que... digamos, no sé, casi que se contradice un poco con esas declaraciones suyas tan rotundas el que, bueno, estuviera ahí en primera fila en la presentación socialista por Tenerife, aunque bueno, me parece bien, a lo mejor simplemente lo invitaron y el hombre dice, oye, pues sí, o bueno, me invitan amigos, y voy o que realmente lo han echado del Partido Socialista bueno. con esos gestos tan sutiles, ¿no? Indicándole dónde estaba la puerta de salida y que el hombre es socialista y bueno, pues estaba los sí, socialistas por Tenerife y Román es socialista también. No, bueno, y que la gente reflexiona también, ¿no? O sea, las decisiones no se toman un día para otro muchas veces, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a reflexionar, a plantearse las cosas, a cambiar de opinión, cambiar de rumbo en algún momento, incluso a rectificar si a bien lo tiene, ¿no? Miren, señores, que se nos viene el tiempo encima. ¿Y Román se sube al tren? De Socialistas por Tenerife, quiero decir. El tren viene por Lanzarote, primero que nada. Porque aquí los primeros que se subieron fueron los del PIL. Entonces el pacto, si se da un pacto, sería Nueva Canarias, PIL y Socialistas por Tenerife. O sea que en nombre de la democracia... apoyarse en el PIL de Lanzarote para entrar en el Parlamento, hombre, como mínimo es cuestionable, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo hemos hecho, pero de verdad que se nos está viniendo el tiempo encima. Tenemos la cápsula de Cloquido, que desde luego no la vamos a perder esta semana, pero antes de pasar a escuchar la cápsula, creo que Jerónimo Saavedra tenía un mensaje para Socialistas por Tenerife, no sé, yo, no sé, una página que habéis visto esta semana donde Jerónimo Saavedra enviaba un beso. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste esa página? Sí, es una página encuadrada dentro de bueno, todos los actos y eventos que están haciendo en relación con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria para las ciudades, ¿no? Las capitales de la Europa, la cultura. Sí. Y esa página, en ella podemos subir fotos de que queramos, en las que haya besos. Esa es la idea. Y le podemos mandar un beso a Socialistas por Tenerife. Pero esa como página. Sin lengua. O sea, el objetivo, porque yo que reconozco que esto supera al Mojo por la capitalidad y a la toalla más grande del mundo. O sea, eso no está grande. No, y hubo un concierto de Bob Dylan que al final no cuajó, ¿eh? O sea, no supera esto, es todo un proceso, porque la capitalidad cultural no se consigue con cositas improvisadas ni cuatro boberías mal puestas. Un proyecto así lleva detrás toda una planificación, lleva detrás muchísimo trabajo, mucha inventiva, mucha creatividad. Y hombre, se han ido dando pasos estupendos, que yo creo que está encarriladísima la candidatura de Las Palmas a capitalidad cultural. Primero fue la toalla más grande del mundo, luego fue verdaderamente el Mojo, el concurso de Mojo, ahora son los besos. Increíble. El canario cuando besa es que besa, ¿verdad? Pero ¿no creen, ustedes que a lo mejor te van a invitar al grupo Kiss? Es y que cultura. Están preparando el próximo concierto de Kiss en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, señores, ahora sí que tenemos que, con este tema tan serio, les recomendamos que se pasen por la página, ¿cómo se llama la página del beso? No sé si a lo mejor, no la tengo delante ahora. No, pero no me enteré porque es que se me está saliendo la cultura por las orejas, tanta sí, cultura sí. Como hay en Las Palmas. Yo tengo 2016 besos ya en la cabeza. Si uno pone besos, Las Palmas de Gran Canaria enseguida va. Una página, por cierto, que está siendo muy criticada por la gente que entiende de estas cosas, porque dicen que es una chapuza, que está hecha con tablas y que parece mentira que el Ayuntamiento de Las Palmas se gasta el dinero. Siempre gente que envidia. Esas son las malas lenguas. También hubo quien se quejó porque robaron cobre en el Castillo de la Luz. Mira tú, la gente, vaya ocurrencia que tiene la gente. Señores, vamos a escuchar la cápsula del Cloquido de esta semana. Reconozco que la cápsula del Cloquido, por mucho que nos guste, nunca podrá superar la página de los besos. Pero ya verán ustedes que es muy interesante. Hola Tamaimo, les traemos una nueva entrega de nuestras audiocápsulas y esta semana definiremos y analizaremos el término porí. Como veremos, los pescadores han hecho buen uso de este accidente geográfico, sobre todo en las islas occidentales, y esto quedó, como no, reflejado en nuestra habla, en el español de Canarias. Sin más, los dejamos con la cápsula. Un saludo. Hoy, en la palabra de la semana, porí. Este miércoles volvemos a quedarnos cerca del mar, con un nuevo canarismo cargado de sal. Como hemos ido viendo en entradas anteriores, lo particular de nuestro espacio físico se refleja en que el español de Canarias cuente con una extensa nomenclatura que abarca tanto la geografía interior como la costera. Además, cuando estas particularidades geográficas son ventajosas para un determinado uso humano, aparecen canarismos como el de hoy, propio de la nomenclatura de los pescadores. Un porí es un pequeño puerto natural o embarcadero, y esta palabra es más común en las islas de La Palma y Tenerife. Mi madre sacaba calladillo por 2 pesetas y media, haciendo los cimientos de los salones aquellos que están por el porí. En La Gomera podemos encontrar también la forma pris, por síncopa de O. Este proceso fonológico está también detrás del origen de palabras como comprar, del latín comprare. Esas embarcaciones tardaban hora y media o 2 horas en llegar al sur de Tenerife, atracando en alguno de los pris o embarcaderos próximos al lugar de trabajo, Los Cristianos, Las Galletas, Alcalá. Además, su uso en la actualidad queda reducido exclusivamente a la toponimia de las poblaciones que cuentan con uno, y el ejemplo más conocido es el porí de Abona. Hay muchos más, y la costa noroeste de La Palma concentra varios, como el porí de Candelaria. La cordillera de El Time, los más de 300 metros de altura de los acantilados y las faldas agrestes del Roque de los Muchachos dejaban protegidos, a la vez que aislados, a estos 3 municipios, como si de una fortaleza se tratara. Solo por pequeños porís naturales o por escabrosos caminos se comunicaba esta zona de la isla con el resto. Su origen lo encontramos, siempre según la bibliografía, en la voz del catalán proís, que quiere decir piedra, poste u otra cosa situada cerca de la orilla, a la que se sujetan las embarcaciones, por metátesis de R. También en portugués está la voz Prois, con un significado similar, y en la obra El español tradicional de La Palma se contemplan ambas etimologías. Esta transformación, la metátesis, es la misma que origina palabras del español general como palabra o viudo, que proviene de las formas originales latinas parábola y vidus. Como curiosidad, en castellano tenemos también fenómenos de metátesis que no compartimos con otras lenguas, pese a provenir de la misma palabra latina. Es el caso de cocodrilo, del latín crocodilus, y que tanto en francés como en inglés, por ejemplo, se mantiene la raíz original croc. A su vez, volviendo al catalán, proís proviene de proa, que significa parte delantera de una nave, por desplazamiento metonímico. Esta forma, proís, la podemos encontrar todavía en La Palma. Esta cápsula te la ofrece elcloquido.com. Bueno, señores, pues se nos ha pasado el tiempo volando, la verdad, y es que en buena compañía y en persona, porque efectivamente lo comentabas tú, Iván, al principio del programa, es la primera vez que estamos todos aquí en persona, nos vemos las caras y grabamos, y además con la presencia de Sergio Gómez, todo un lujazo aquí en Bruselas. Samuel, un abrazo y hasta la próxima. Además, te voy a dar la mano, ¿no? Sí, un abrazo. Te doy la mano. Muy bien. Un saludo y hasta la próxima semana. Iván, lo propio. Yo te voy a dar un beso por la cultura. Por la cultura. Menos mal que hay una mesa en medio, que si no me echas a temblar. José, mira, aquí tienes mesa. Hasta la próxima semana, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, un besito y hasta la próxima semana.